cuando el nuevo día gastó sus primeros 7 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Cuando la patria financiera pelea por regresar al centro de la escena, el eje periodístico de esta noche pasará por el recuerdo de la plata dulce, la deuda externa y las privatizaciones. Los últimos capítulos del reinado liberal en la República Argentina. En Archivos Olvidados, una experiencia que le demandó al sello Apple 3 años en estudio, entre el 2003 y el 2006, juntando cintas inéditas de los Beatles y mezclándolas con aquellas que salieron a la luz. Vamos a recordar los temas de Love, aquel trabajo discográfico del año 2006, con lo viejo y con lo que nunca escuchaste de los Beatles. En el mini recital de las 3:30, Steve Ray Vaughan. En los especiales después de cada info, habrá versiones de Tu Modo de Ser, el tema de Billy Joel, Sinatra, Diane Kroll, Barry White, Tu Modo de Ser. Prohibido Amanecer. 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Ya pasaron 12 minutos del nuevo día. La temperatura para capital y alrededores, 12 grados. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. La humedad es del 60%. El pronóstico para todo el día de hoy indica cielo parcial a algo nublado, vientos moderados o regulares del sector oeste con algunas ráfagas y baja sensación térmica. Una mínima para arrancar la jornada de entre 9 y 7 grados y una máxima de 21. El extendido dice sin paraguas para capital y alrededores entre jueves y sábado. El jueves una mínima de 12, una máxima de 22, el viernes 13 y 20 y el sábado 13 y 21. Te dejo las vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar vía internet www.radioam750.com.ar. Y arrancamos como siempre vendiéndote el final. La última media hora de esta noche será para Steve Ray Vaughan. en la madrugada de miércoles, en la madrugada de rock, pop y soul, la última media hora será para la guitarra de Steve Ray Vaughan. Pride and Joy, alegría y orgullo. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Nos pareció fundamentalmente por lo que se viene amasando en las últimas 72 horas en este, yo diría, en este último gran capítulo que se ha vivido de la puja por los modelos en la República Argentina, nos pareció que bien podríamos dedicarle la madrugada periodística a recordar estos últimos tres grandes pasos que dio la patria financiera en la Argentina a partir de la instalación de la última dictadura. Y entre plata dulce, deuda externa y privatizaciones, vamos a recordar la herencia que nos dejaron y fundamentalmente cómo pelearon desde ese lugar para aniquilar la matriz económica, política y hasta social generada entre 1945 y 1955 como antítesis de los modelos que se habían instaurado antes y después. Vamos a ver cómo a partir de 1956, con el arribo de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, comenzó el tiempo de la entrega y ajustes, ajustes y entrega. Por supuesto que es como si se tratara de distintas caras de la misma moneda. Plata dulce, deuda externa y privatizaciones. Por supuesto que allí hay un eje, por lo menos en lo que tiene que ver con los 90, que gira alrededor de la convertibilidad como posgrado de aquella plata dulce de José Alfredo Martínez de Hoz. Pero bueno, esa es la promesa periodística para una noche que tendrá muchísimo rock, muchísimo pop y muchísimo soul. Como todos los miércoles, como toda la madrugada de cada miércoles en Prohibido Amanecer. Los Honey Drippers, en Prohibido Amanecer, Robert Plant, Jimmy Page, Jeff Beck y compañía haciendo Rockin' All Midnight. Gran Buenos Aires, con Urbano, Quilmes, capital Quilmes, ciudad más poblada, Quilmes Oeste, intendente actual Francisco Gutiérrez, Frente para la Victoria. Fundación 1784. Superficie 125 kilómetros cuadrados. Población 580.829. Gentilicio quilmense o quilmeño o quilmeña. Patrono Inmaculada Concepción Exaltación de la Cruz. Variación intercensal 1,48%. Ciudades: Bernal, Don Bosco, Espeleta, Quilmes, Solano, La Florida. Equipos de fútbol: Quilmes Athletic Club y Argentino de Quilmes. Quilmes, casi la misma población que Luxemburgo. El conurbano en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. El dolor de la tortura pasa. Lo que no pasa nunca es la humillación. Son palabras de María Victoria Roca, una sobreviviente de los ex centros clandestinos de detención, al declarar en el juicio de la megacausa La Perla, que se desarrolla en la capital cordobesa. Roca fue detenida el 16 de mayo de 1977. En una plaza de la ciudad de Córdoba, por un grupo de tareas que, entre otros, integraban los imputados Jorge Acosta, Ernesto Barreiro, Ricardo Lardone, Héctor Vergés y Luis Manzanelli. Este último es quien la aprende a punta de pistola y golpizas mientras le decía: "Perdiste, nena". La trasladaron a La Perla diciéndole que estaba en manos del Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A, lugar donde le aplicaron tormentos y tortura. Recordó Roca que pasar por La Perla significaba inevitablemente la tortura, incluso en algunos casos la muerte. Todos secuestraban, todos interrogaban y todos torturaban. El dato más interesante, que a veces se pierde en el entramado de la causa, tiene que ver con Ernesto Barreiro, porque fue él quien se acantonó en aquella Semana Santa de 1987 señalando que no se iba a prestar al juicio de la justicia civil, y de ahí en adelante el alzamiento carapintada. Las leyes de perdón lo absolvieron, leyes de perdón que nacieron producto de la extorsión de aquel levantamiento de Semana Santa. El dato positivo de esta historia es que un cuarto de siglo después, lo tenés sentado en el banquillo de los acusados. Contaba Roca que en sus primeros días de cautiverio en La Perla fue atada desnuda a una cama, donde fue sometida a picanas en todo el cuerpo, e identificó a Barreiro, a Rodríguez y a Vergés como parte del grupo que realizaban esas prácticas con el objetivo de obtener datos sobre nombres y domicilios de la militancia política. Las torturas eran terribles. Al principio le suplicaba que me mataran, que no pasaran más la picana por mi cuerpo. También recordó la testigo sobre la ideología nazi de Barreiro, cuando le arrancó un crucifijo y en otra oportunidad cuando la interrogó si su apellido Roca era de origen judío. Pasar por la perla significaba inevitablemente la tortura, incluso, en algunos casos, la muerte. Treinta y un minutos ya pasaron del nuevo día. En la noche de rock, pop y soul llega a YouTube a Prohibido Amanecer. Vértigo, YouTube. Sí, les habla Mauricio Macri de nuevo. ¡Mauricio, me duele todo! ¡Saquen a Macri! Yo quería decir que yo prefiero el vinil, prefiero el vinil, prefiero el vinil, prefiero el vinil. Porque vamos todos ahí a la radio, ¿eh? Me gusta ese tajo. ¡Wii, yo, cute! Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Un beso grande a todos. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Mañana la cubana Yusa arranca en Café Vinilo con una propuesta que va a estar en el escenario los días 9, 16 y 23 de mayo a partir de las 9 de la noche. Tiene que ver con jazz universal, pero básicamente con una propuesta acústica que la va a tener a ella en bajo, piano, en guitarra acústica y en voz. El invitado será Quique Ferrari en contrabajo. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Échale tierra al acontecimiento, que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, rueda, rueda, rueda las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Y al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, rueda, rueda, rueda a las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Yusa y tomando el centro. Esta cubana que reparte sus días entre Cuba y la Argentina desde hace 3 años, que hace 11 sacó el primero de sus 6 discos, se va a presentar entonces los jueves 9, 16 y 23 de mayo a las 9 de la noche en Café Vinilo, Gorriti 3780. The sound of the street woke me up this morning, leaving me nothing but lonely thoughts. I can't stop wondering how they will be, so much to learn, so close to me. To the music we both know, illusions have their own horizon. No more regrets, no matter how long it takes. The truth, who can tell me? There's no answer in the room, just walking. There's no answer in the room, just walking heads. No place to live, no place to die. This love is something we can fix. No place to be or place to hide. Just you and me. Juana Yusa y Walking Heads. La podés escuchar haciendo Jazz Ya, el espectáculo que va a estar los jueves 9, 16 y 23 de mayo a las 9 de la noche en el Café Vinilo, allí en Gorriti 3780. Una versión acústica de clásicos del jazz universal, solamente acompañada por el contrabajo de Quique Ferrari y ella en bajo, piano, guitarra y vos, Yusa. Síganme los buenos. 750 en Twitter. Twitter.com/AM750. 750 en Twitter. Twitter.com/RadioAM750. Más aire. ¿Sabés hasta dónde podés llegar con solo dos pesitos? ¡Hasta donde vos quieras! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombo, tombolina! ¡Con poquito ganas mucho! Invita a Lotería Nacional. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. George Harrison era un fanático del Cirque du Soleil, la compañía canadiense que desde hace décadas recorre el mundo con una propuesta absolutamente innovadora bajo la carpa del viejo circo, pero haciendo un espectáculo totalmente renovado, basado esencialmente en los equilibristas, en los acróbatas, en los clowns. Bueno, Harrison era un fanático del espectáculo y además un buen amigo de Guy Liberat, que era uno de los creadores, uno de los padres de esta propuesta. Antes de morir, llegó a un acuerdo con McCartney, con Ringo y con Yoko Ono para que con música de los Beatles, el Cirque du Soleil, pudiera llevar adelante un espectáculo. Comenzaron a trabajar allá por el año 2003, George Martin y su hijo Gilles, como ingenieros de sonido, en renovar clásicos de los Beatles a través de muchísimo material que quedó inédito. Y entonces, trabajando con un remixado, pudieron adosarle algunas partes que no existían a las grabaciones originales. Y esta banda de sonido fue la que utilizó el Cirque du Soleil en el año 2006 para estrenar la gira Love. El disco se llamó de la misma manera, Love, y ganó el Grammy a la mejor banda sonora de ese año. Prácticamente, con su salida hubo una apuesta desde el punto de vista mediático fuertísima. El disco apareció en todos lados. Y de la noche a la mañana desapareció. Quizás versiones muy largas, versiones que nunca llegaron a captar el gusto de la gente, que en el marco de la comparación siempre se quedó con las originales. Vaya uno a saber por qué estas grabaciones murieron de muerte natural. Y en los archivos olvidados metimos mano y recogimos aquellas nuevas versiones de los viejos Beatles. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? A lo largo de la madrugada de hoy tendremos muchas versiones de aquel Love prácticamente olvidado del año 2006. Arrancamos con Eleanor Rigby. Viejos Beatles a través del remixado de George Martin y de su hijo. Tres años de trabajo entre el 2003 y 2006 por un viejo pedido de George Harrison para que el Cirque du Soleil de Canadá tuviera un espectáculo hecho con banda de sonido de los Beatles. Tiempo de noticias, la M750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos. Humedad 60%. Temperatura 12 grados. La presidenta recordó a Eva Perón a 94 años de su nacimiento. Cristina Fernández se manifestó de esta manera al inaugurar una nueva planta de Fiat Industrial Argentina en la ciudad de Córdoba. Hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de esa gran mujer que fue Eva Perón. Y digo yo, qué mejor homenaje para esa gran mujer que quiso estar luego de que partiera para siempre en el edificio de la Confederación General del Trabajo. Qué mejor homenaje un 7 de mayo abrir una planta de trabajadores, de obreros. De esa manera se recuerda y se homenajea. Pero además también tenemos que festejar los récords que hemos tenido en este pasado mes de abril, comparando abril del 2012 contra abril del 2012 en todo el sector automotriz. Producción nacional hemos aumentado un 37,8%, de 54.772 vehículos a 75.496. Hoy la mandataria se va a reunir con Nicolás Maduro, que todavía se encuentra en Uruguay, donde firmó acuerdos bilaterales, y que mañana jueves visitará Brasil. Los bancarios amenazan con ir al paro. El titular del gremio ratificó que la semana que viene se va a ejecutar una huelga nacional si las cámaras del sector continúan sin satisfacer las demandas salariales. Sergio Palazzo realizó esa declaración al encabezar una nueva movilización de protesta en el microcentro porteño. Patria Grande. El presidente de Venezuela consideró que la derecha busca detener los cambios en la región. Nicolás Maduro se manifestó de esa manera durante una reunión con la Central Obrera de Uruguay, en Montevideo. En ese marco, el mandatario expresó que el fascismo tiene un plan para buscar la desestabilización ante lo que está por suceder en el nuevo proceso que tiene Latinoamérica. Pelota. El entrenador de River sumó el respaldo del Burrito Ortega. En este caso, Ariel Ortega le bajó el tono al gesto de Ramón Díaz en la Bombonera al decir que pertenece al folclore del fútbol. También remarcó que ni él, ni Francescoli, ni el Rojano estuvieron involucrados en el cuerpo técnico y en la comisión que perdió la categoría. Por otro lado, pidió por la vuelta de Andrés D'Alessandro y también confirmó que el 13 de julio será su despedida en el Monumental. Humedad 60%, temperatura 12 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Con el apoyo del Inca, más estrenos de cine nacional. Se estrena antes. De Daniel Gimelberg. Tengo tiempo para saber. Cuenta con la última colaboración de Luis Alberto Spinetta y música incidental de Fito Páez. Pensé en tu familia, Nacho. La vida de Nacho se divide en dos. Solo el amor le podrá servir como salida. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales convoca la sexta edición del concurso federal de proyectos de largometraje Raimundo Gleiser. Para más información, www.inca.gov.ar. De carbono y otras sustancias de desecho. Se estrena los días. Martín y Micaela, dos hermanas gemelas. Su vida cotidiana y la intimidad de su mundo infantil y femenino. Nos encontramos pronto con más noticias de cine argentino. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hoy a la salida de cada info tendremos versiones de Tu modo de ser, uno de los grandes clásicos. En realidad este tipo apila a montones, de Billy Joel, aquel pibe de Manhattan que quería ser boxeador y terminó siendo pianista en pubs para después romper récords de venta ya por finales de la década del 70. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos versiones nuevas, clásicas, y para el final, sobre el cierre de hoy, una en castellano hecha por uno de los padres del rock nacional. Pero eso será para el último info de hoy. Tu modo de ser, Diane Krall y Barry White. Don't go changing, try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good time, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Spoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever, and this I promise from the heart. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Here today, it

I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. En esta madrugada de rock, pop y soul tendremos versiones de Tu Modo de Ser a la salida de cada info, ese clásico de finales de los 70 de Billy Joel. Arrancamos con Diane Krall y Barry White. Más boca. Más legítima pasión. Este sábado, más juega Boca. Boca San Lorenzo. Hay que volver al triunfo. La previa. Desde las 13. Somos Boca. Porque esto es Boca. En AM750. Aire. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Philip Marshall es, o era, un expiloto de la CIA que escribió muy poco después del atentado a las Torres Gemelas un libro marcando distancia con la versión oficial, una gran distancia. Señalaba Philip Marshall en su trabajo que el ataque a las torres había sido una suerte de trabajo en sociedad del gobierno de los Estados Unidos con los servicios de inteligencia de Arabia Saudita. Había que buscar un pretexto para poder tomar el petróleo iraquí y entonces se trabajó en la formación de los secuestradores que murieron en los aviones que fueron usados en los ataques a las torres, decía Philip Marshall. Fundamentalmente, él exponía como una de las grandes pruebas las fotos de lo que había sido el atentado al Pentágono. Y allí no se encontraba fuselaje alguno de avión, de cualquiera de los dos aviones que supuestamente habían chocado contra el Pentágono. Y planteaba que aquellos días de septiembre tenían que ver esencialmente con cómo se abrían las puertas para que los Estados Unidos se quedaran con la riqueza del subsuelo del país de Saddam Hussein. Y hacía una especie de paralelo entre lo que había sucedido en Pearl Harbor, cuando la inteligencia de Inglaterra sabía perfectamente lo que iban a hacer los aviones japoneses y se puso en contacto con un sector del gobierno norteamericano para generar una zona liberada, dejarlos que lleguen, dejarlos que ataquen y entonces conseguir una excusa para que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento la cosa no estaba muy clara y la victoria del Eje estaba relativamente cercana. Lo cierto es que te cuento todo esto porque Philip Marshall se convirtió en los últimos días en un pequeño fenómeno de las redes sociales en los Estados Unidos, porque casualmente fue encontrado muerto el 2 de febrero de este año junto a su mujer y sus dos hijos. Las autoridades de los Estados Unidos hablaron de el asesinato de Philip a su familia y luego de su suicidio. Todos los hombres y mujeres cercanos a él, familiares, amigos, compañeros de trabajo, señalan que realmente es improbable que este tipo haya tomado esta decisión, pero sí aseguran que desde la publicación del libro a finales del año 2001 sufría amenazas en forma constante. Insisto, es un fenómeno de las redes sociales el hecho de volver a plantear qué fue lo que pasó con Philip Marshall y con su familia. Fue encontrado muerto el 2 de febrero del año 2013. Y en marzo de este año se produjo un documental que circula a través de una producción independiente por donde puede, pero que por supuesto no tiene, no encuentra lugar, no encuentra cabida en ninguna de las cadenas comerciales más importantes. Lo cierto es que este autor, el único que se animó a hablar de la complicidad del gobierno de Bush y la inteligencia de Arabia Saudita para llevar adelante los ataques del 11 de septiembre de 2001, creando una zona liberada y posibilitando que Estados Unidos desembarque en Irak y se quede con su petróleo, murió de manera muy dudosa, tanto él, su mujer, como sus hijos. Y hoy se transformó en un fenómeno de las redes sociales. Una hora, 11 minutos, ya pasaron del nuevo día. Llega Eric Clapton a la madrugada de rock, pop y soul de Prohibido Amanecer. I'm Bad Love, Eric Clapton en la noche más larga del dial. Cada 7:50 pasa algo. Preguntándonos, quizás inocentemente, ¿por qué quiere volver la patria financiera? Dijimos, ¿por qué no recordar plata dulce, deuda externa, privatizaciones, convertibilidad, como los últimos escalones del avance liberal en los últimos 40 años de la vida política y económica de la República Argentina? Hay mucho para recordar en función de entender que esta no es más que una batalla inconclusa que vuelve a librarse otra vez por el modelo de país y que ya tiene 200 años de vida entre nosotros. Plata dulce, deuda, privatizaciones, convertibilidad, capítulo 1. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Deuda externa. ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se ve. 1965, 3.276 millones de dólares. 1970, 4.765 millones de dólares. 1976, 7.000 millones de dólares. 1980, 27.200 millones de dólares. 1985, 49.300 millones de dólares. 1990, 62.200 millones de dólares. 1995, 98.500 millones de dólares. 2001, 180.000 millones de dólares. Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No, no, no. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. El país que estalló en diciembre de 2001 comenzó a cocinarse a fuego lento en 1956. De la mano de la dictadura de Aramburu, Argentina llenó su solicitud de ingreso al Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento, y por más de medio siglo, la letra y música de nuestros planes económicos fueron obra del fondo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. José Alfredo Martínez de Hoz. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. A partir de entonces, el Diccionario Económico Nacional recuperó viejas frases que en la primera década del peronismo en el poder se habían archivado. Y además, incorporó un montón de nuevas palabras para definir de otra manera la crudeza de la nueva era. Por lo tanto, no tenemos otro recurso que vivir dentro de las cifras del presupuesto y reducir drásticamente el déficit. Álvaro Alzogaray. Esto es duro, pero no es un problema sin solución. Entre tanto, la mayor producción, la mayor actividad económica, la mejor recaudación de impuestos, nos irá permitiendo obtener más dinero no inflacionario para el Estado y con ese dinero sobrepasar la mala situación actual. Llegaron los ajustes, el incremento de la deuda externa hasta transformarla en impagable, la destrucción del aparato productivo local, el aumento histórico de las importaciones, represión, desaparición, exilio, las privatizaciones, cientos de miles de retiros voluntarios, millones de excluidos. Una noche yo venía con mi marido caminando del cine y vi gente revolviendo la basura, pero gente comiendo de la basura, y eso fue una cosa terrorífica para mí. Entonces al día siguiente cociné las lentejas y salí. Las cosas habían cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Aquella Argentina de posguerra, lejos de consolidar su dependencia,

era un hecho desconocido en la historia financiera del país. Prueba irrefutable de la visión de gobierno y de una adecuada y realista política en la materia. La política monetaria argentina se modeló tomando como objetivo el bienestar de la nación. Ya no es el oro, sino la capacidad productiva del pueblo, el elemento principal como patrón de nuestra moneda. La desmedida especulación en la bolsa fue enérgicamente frenada. Se devolvió a ese organismo su función específica de mercado de capitales y no de casa de juego. La Argentina había logrado ponerse de pie frente a sus acreedores externos después de más de 120 años de sumisión, estafa y entrega. Cuando Perón fue derrocado en septiembre del 55, la deuda era de 57 millones de dólares. Pero atención, porque nuestro ingreso al fondo, al año siguiente, generó la multiplicación de los panes. Argentina, en realidad, debía entre 650 y 700 millones de dólares. Pero esa cifra siempre se compensaba con nuevas operaciones de exportación. La dictadura de Aramburu accedió al primer pedido del fondo y la deuda flotante se convirtió en una deuda financiera exigible. A partir de entonces y hasta diciembre de 2001, se alternaron en el Ministerio de Economía los hombres del elenco estable de los economistas del sistema. Queremos ser económicamente más fuertes. No para restar nuestras fuerzas al concierto mundial, Arturo Frondizi, sino para sumarlas a las energías que buscan el bienestar de la humanidad en su conjunto. Frondizi recibió el gobierno con una deuda que superaba los 1.000 millones de dólares. Cuando cayó la experiencia desarrollista en marzo de 1962, la deuda se estimaba en 1.800 millones. Y en julio de 1963, los militares le ordenaron a José María Guido que autorice una solicitud de crédito por otros 300 millones. Quedamos irremisiblemente en busca del comicio, cumpliendo estrictamente el plan político con sus fechas fijadas. José María Guido. Y que se cumplirán porque esa es la voluntad nacional. Y en esa actitud están las Fuerzas Armadas, cualesquiera hayan sido sus divergencias sobre forma y método. Por lo tanto, Illia llegó a La Rosada soportando el peso de una deuda de 2.100 millones de dólares. Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con nuestros proveedores, con déficits crónicos en nuestro presupuesto nacional, con un tesoro de la República. Arturo Illia. No diré yo magro, sino en quebranto. Con compromisos con el exterior, sin tener las divisas suficientes para poder cumplir con esos compromisos. Y porque teníamos, como ya voy a enunciar después, una balanza negativa en nuestro fondo de divisas de más de 400 millones de dólares en nuestro Banco Central. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país, para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad? Para tratar de que el campo produjera más, sino comprometernos a elaborar este plan y a decirles que si bien teníamos que emitir y no teníamos otro camino en ese primer momento y en ese instante, la emisión sería suficientemente razonada para cumplir los compromisos ineludibles y que inmediatamente que pudiéramos haber incrementado y aumentado la producción general del país, estábamos entonces en condiciones de trazar un nuevo plan financiero para contener la inflación. La administración de don Arturo

para el resto de la jornada. El pronóstico del tiempo indica 21 de máxima, pero en el arranque de la jornada entre 9 y 7 de mínima. Jueves, viernes y sábado sin paraguas en capital y alrededores. El jueves una máxima de 22, el viernes 20 y el sábado 21. Peter Gabriel. Recién te dije 6 de mayo. 8, anota 8. Thank you. En la madrugada de rock, pop y soul, Peter Gabriel, Love Town. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50. Humedad 60%, temperatura 11 grados 7 décimas. La presidenta reiteró que la patria es el otro. Cristina Fernández se manifestó de esta manera al inaugurar una nueva planta de Fiat Industrial Argentina en Córdoba, donde también mantuvo una serie de videoconferencias. Más allá de las dificultades, más allá de las penas y más allá de las cosas que uno tiene que aguantar todos los días, voy a seguir apostando por esta Argentina, por este pueblo, por este proyecto y por este modelo de inclusión social y de creer que la patria es el otro. La patria son los trabajadores, los empresarios, los docentes, los científicos, los estudiantes, los jóvenes, los que día a día construyen con sacrificio este bendita Argentina y que todos queremos que siga creciendo y nunca más volver atrás. La justicia revocó una resolución que permitía el reinicio de las obras del Metrobús en la 9 de julio. De esta manera lo decidió el magistrado Francisco Ferrer, que interviene en la causa hasta que se resuelva un planteo de recusación. De esa manera vuelve a tener efecto la disposición que ordenará la abstención de reducir espacios verdes. De afuera. Chocó un barco en Italia y hay 3 muertos. Por causas que se desconoce, la embarcación chocó contra una torre de control en el puerto más importante del país, en Génova. Según los encargados del rescate, serían 10 las personas que permanecen desaparecidas. Pelota. Sin jugar, el Barcelona podría sumar hoy un nuevo título. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid va a recibir al Málaga de Pellegrini. Si el equipo de Cristiano Ronaldo no gana, los dirigidos por Tito Vilanova serían campeones de manera directa. El encuentro es adelantado de la próxima fecha por la final de la Copa del Rey, que se va a disputar el viernes 17 entre el Merengue y el Atlético Madrid. Humedad 60%, temperatura 11 grados 7 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. A la salida de cada info esta noche estamos con versiones de Tu Modo de Ser, el clasicazo de Billy Joel de finales de los 70. Vamos a arrancar con El Papá de la Criatura y después en el segundo corte se va a sumar esa sociedad que también a finales de los 70 grabó 2 o 3 discos, Johnny Mathis y Dennis Williams. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm.

won't you just wait? Esta madrugada, a la salida de Cada Info, estamos con versiones de Tu Modo de Ser. Arrancamos este corte con El Padre de la Criatura, Billy Joel, y después La Sociedad, Johnny Mathis y Dennis Williams. Cada 7:50 pasa algo. Dos horas, cuatro minutos, que ya gastó el nuevo día. Las vías de comunicación con Prohibido Amanecer, con la noche más larga del dial, con estas cuatro horas de radio, con sonidos para recordar o para descubrir, 5354-6655, o nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Allí nos escribió Alba Noemí Pérez Sáenz y dice: ¿puede ser que argentinos quieran volver a sumirnos en ese infierno de la patria financiera? Un negocio para unos pocos a costa del hambre y la necesidad del pueblo. No creo que lo permitamos. Esto, por supuesto, es la respuesta de Alba a ese primer segmento donde nos comenzamos a contestar por qué quieren volver los padres de la patria financiera. Y tocamos plata dulce, deuda externa, privatizaciones, convertibilidad. Las cuatro últimas estaciones del liberalismo en la República Argentina. Ya fue el primer capítulo. En un rato ya nos vamos a meter con, vamos a profundizar deuda en democracia y el proyecto de privatizaciones como ese segundo apéndice en la década del 90 del neoliberalismo, cuando la deuda comenzaba a dejar de ser el gran negocio y apostar a las privatizaciones, a quedarse con el capital genuino de cada país, comenzó a ser la gran apuesta del norte. Esto es Prohibido Amanecer, la noche más larga del día. A las 3:30 tendremos todo Steve Ray Vaughan. The sky is gray. Pennies in the church roll down the street. The sky is crying. Pennies in the church roll down the street. me see the tears roll down my nose. Steve Ray Vaughan será el dueño de la última media hora del programa de hoy. El cielo está llorando. Desde el territorio liberado olmedístico de Buenos Aires. Escúcheme, Álvarez. ¿Usted dónde pasa la fiesta de primera? En la primera, la comisaría primera. AM750. Más voces. Un amigo comisario, ¿verdad? ¡No, no! Más aire. La de ayer fue una jornada que desde lo político y lo económico fue realmente un día muy cargado. Fueron 24 horas muy fuertes. Por eso estaba chequeando a ver si ya nos encontrábamos vía web con algunos de los matutinos, pero todavía ni señales de aquello. Por un lado tenés los anuncios económicos del gobierno, un proyecto con nuevos sistemas para desarrollo de inversiones, con dos proyectos de ley que fueron girados y que son destinados a captar moneda extranjera no declarada para dinamizar la inversión energética y la obra inmobiliaria en la Argentina. Por otro lado, desde el punto de vista económico y también como símbolo político, la presidenta de la Nación en Córdoba inaugurando una planta automotriz de Fiat. Por otro lado, Chaín despegándose de la represión en el Borda y ratificando la construcción del centro cívico en los terrenos del nosocomio, abriendo la brecha entre oficialismo y oposición en la ciudad de Buenos Aires. En el Luna Park, Moyano lanzando su partido, convocando a dirigentes de la oposición. Maduro llegando a Uruguay y ya anticipando el acto en el Bois y su encuentro con Cristina para el día de hoy. Gilles Carbó destacando la necesidad de evitar el doble estándar en la actuación de los fiscales, y esto apuntándole a Guillermo Marijuán en función de, pucha, cómo te apuraste con el tema de Lázaro Báez, y lleva 5 años sin tocar un solo papel por el tema lavado de dinero en la causa Clarín. Por otro lado, tenés la ruptura de Lozano en el FAP de Capital. E insisto, un día, el de ayer, con muchísima información política y económica. Jugosos serán los diarios de esta mañana en función de esa pulseada. Algunos apoyando el modelo de país, los otros jugando en función del regreso de la patria financiera. 2:13, madrugada de rock, pop y soul en Prohibido Amanecer. Pleasurable sensations hanging through far-reaching flames. No, no, no, no, hand in hand. Well, I keep on trying to understand. Daylight bright, how come I keep moving from man to man to man, giving my sweet flow. It's easy, you drift with empty gladness, like it all belongs. Sometimes it's low down sadness, like it's all gone so wrong. When I saw you standing there, I said to myself, a place I could break down and care, forgive my sweet down. Taste is sweet love, real sweet love, woman to man. I don't like to lie, but I sure can be false. Stick my nose up in the air, stony, stony when I get scared. When I saw you standing there, I was scared. I thought, ooh, I hope you can care. Sure hope I can care. Hope we can really care. Man to Man, Johnny Mitchell y James Taylor. ...7.50... más aire. Yo te decía, todavía no teníamos noticias de los matutinos porteños y por allí apareció contestándome de alguna manera página 12... hablando de estas dos opciones para blanquear e invertir. Los bonos solo pueden ser tomados en moneda extranjera, es un blanqueo, pero están atados a inversiones productivas, según lo explicó Ricardo Echegaray. Con los nuevos bonos se podrán adquirir o construir inmuebles. Y después tenés un montón de opiniones en torno a esta historia, encabezadas por la de Raúl de la Torre, la política, las medidas y los miedos que después vamos a repasar. Ahora, segundo capítulo de ¿por qué los padres de la patria financiera están queriendo volver? Plata dulce, deuda, privatizaciones. Vamos ahora a meternos en la deuda en tiempos democráticos y a ver cómo la convertibilidad agudizó de una manera increíble el proceso de la deuda impagable y eterna. En marzo de 1976, cada habitante de la Argentina debía al exterior más o menos $320. A fines del 83, cuando se fueron los militares, cada habitante pasó a deber cerca de $1.500 por cabeza. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. La apertura política recibió a los candidatos con una deuda de $45.000 millones. Los liberales, que soñaban con privatizarlo todo, estatizaron la deuda privada con la firma de Domingo Felipe Cavallo. Es recuperar el crédito, no solo para el sector público. Para cubrir las deudas de varias empresas privadas, la Argentina tuvo que desembolsar cerca de $5.000 millones. Celulosa Argentina debía 1.500. Autopistas Urbanas, 950. Pérez con Punk, 910. Asíndar, 650. Bridas, 600 millones. El Banco de Italia, 550. Alpargatas, 470. Techint, 350 millones de dólares. Estamos por debajo de todos los niveles históricos en cuanto al salario. El aparato productivo está destruido y el que está funcionando trabaja con un 40% de capacidad instalada ociosa. Instalo argentino lugar. Hay una deuda externa de más de 40 mil millones de dólares y cuando nosotros dejamos el gobierno la deuda externa era de 7 mil millones de dólares, que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno. 6.300 millones de dólares era en el 73 y en el 76, cuando fuimos derrocados, era 7.000 millones de dólares. Actualmente es 42.000 millones de dólares. El otro problema es fortalecer el polo institucional, hacer una conciencia común de todos los sectores políticos y sociales que hay que defender las instituciones, cualquiera sea el partido que triunfe en las elecciones. El alfonsinismo congeló en el Congreso en 1984 la formación de una bicameral investigadora de la deuda que pretendía separar el compromiso legítimo de la deuda ilegítima. Gran parte de la culpa de lo que ocurre se debe al gobierno anterior que aceptó la deuda externa. Tuvimos un debate en el año 86, frondoso, yo entraba como diputado nacional de nuevo, en donde el señor Baglini y el señor Rodríguez me decían que la deuda externa se podía y se debía pagar. Y se podía, se llevó de 40 mil a 70 mil millones de dólares. De manera que hay una responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, la gran causa es la deuda externa. Mientras tenga que pagarse la deuda externa en cantidades que imposibilitan el desarrollo nacional y haya que seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional, vamos a carecer de destino. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El primer gobierno de la nueva era democrática intentó poner paños fríos ante el fondo. Para eso utilizó la gestión de Grispun, pero la patria financiera ordenó el realineamiento internacional y entonces llegó el padre del Plan Austral, Juan Vital Surreal. Contrariamente a las varias clases de pesos que le han precedido, Plan Austral, el Austral será una moneda fuerte que se podrá mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país. El gobierno de Alfonsín es un gobierno esquizofrénico en materia de soluciones económicas. La primera administración fue una administración con criterio nacional, con una respuesta muy clara frente a los organismos internacionales, que fue la de Bernardo Grispun, que terminó con, digamos, con la ausencia. Bernardo Grispun fue despedido del gobierno. Lo mismo que todo su grupo de trabajo, que era el grupo de trabajo histórico del radicalismo, que aplicaba criterios nacionales. Daniel Mushnik, periodista. Y lo sucedieron ministros que de alguna manera continúan con el criterio rentístico financiero, con el Plan Austral y el Plan Primavera, en la segunda mitad del gobierno alfonsinista, ¿no? La política económica tiene como objetivos fundamentales. 1987. Aumentar la actividad económica, mejorar la distribución del ingreso y reducir el ritmo de la inflación. Los aumentos de salarios por encima de las pautas serán diferidos. Su percepción al cabo de cierto tiempo operará como un ahorro forzoso. El plan austral fue un plan para frenar la inflación, un plan de largo aliento para establecer parámetros muy claros con la sociedad respecto de alentar la producción y frenar la inflación. Quizás nuestro talón de Aquiles haya sido la frustración que implicó el denominado plan austral, que en su momento fue muy bueno. Federico Storani, Unión Cívica Radical. Porque había logrado controlar la inflación y también dar un crecimiento de la economía, pero que luego se resquebrajó, y ahí sí tengo que apuntar un error político, como fue hacer participar a sectores sindicales tradicionales en una especie de gabinete compartido que le quitó confianza a una parte del pueblo argentino e hizo que ese plan austral comenzara a naufragar. El plan Primavera fue una suerte de conjunción de normas y aprobación por parte del mundo empresario para darle incentivos a las exportaciones e incentivos a la producción interna. Esa sociedad se abraza a una consigna inocente, cándida, naif, que con la democracia se come, se sana y se educa. Y con la democracia solamente no se sana, no se educa, ni se resuelven todos los problemas. Se necesitan inversiones, se necesita una economía en marcha, se necesita un proyecto de país que el alfonsinismo, que el radicalismo no pudo concretar. Alfonsín no pudo seguir cumpliendo con el pago de los intereses de la deuda en marzo de 1988. Y en agosto de ese año, rompió en la rural con los herederos de Martínez de Hoz. Esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina sustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Yo le agradezco al señor presidente de la sociedad rural argentina sus palabras, sus críticas, su vehemencia. Así es la democracia. Vamos a otra noticia. Dice, estamos quintos, atención amigos, estamos quintos entre los que más deben. Grande la plaza. La noticia rebelde. Esto, o sea que hay... Bueno, se lo debemos a la Ráurica. Cuatro países en el mundo están peor que nosotros. Están peor que nosotros. Tendremos que ir a visitar ahí a hacer la pata ancha, ¿no? Sí, sí. Y a mirar así despectivamente. Agrandado, ¿vio? Ah, pobre gente, decís. Sí, pobre gente. Incluso hacer notas. Sí, también. Preguntar a ustedes, ¿por qué están mal ustedes? El radicalismo devaluó el 6 de febrero de 1989. Frente a esta difusión de que el costo de vida de abril va a ser 35-40%, Juan Carlos Pugliese. Yo afirmo terminantemente que no va a llegar al 29%. Y grupos económicos promovieron el golpe de estado financiero, que provocó una estampida del verde y un proceso hiperinflacionario que finalmente

plata dulce, deuda externa, privatizaciones, convertibilidad. Sueñan con volver y entonces nos pareció interesante que te vuelvas a topar con cifras, nombres, apellidos. Momentos bastante similares a los que se están generando ahora en el 80, en el 89, en el 99. Tiempo de recordar para no volver a cometer el mismo error. Noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 80%. Temperatura 11 grados. El Frente para la Victoria presentó un proyecto en repudio a la represión en el Borda. Entre los fundamentos de la iniciativa se criticó a la gestión del gobierno de Mauricio Macri y se preguntan si la fuerza está capacitada para emprender este tipo de tareas. Por otro lado, alrededor de 30 empleados de una cooperativa gráfica tomaron el edificio en el que se desempeñan sin participación patronal desde hace más de un año. De esta manera están intentando evitar el desalojo que pretende llevar adelante la policía porteña en Pompeya. La empresa se llama Lanzi, el nombre del propietario es Cristian Languiney, que no es capaz de dar la cara, de venir y decir lo que tiene que hacer. Nosotros acá estamos reclamando ya hace un año y ahora tratando de que no se llegue al desalojo que quieren hacer, porque no quieren desalojar. Somos 16 trabajadores que estamos acá resistiendo, 16 familias, todo con familia, con hijos, bueno, es duro, ¿eh? Patria Grande. El presidente de Venezuela ratificó la participación de su país en el Mercosur. Nicolás Maduro se reunió con su par de Uruguay, Pepe Mujica, y confirmó su presencia en la próxima cumbre que se va a celebrar el 28 de junio en Montevideo. Además, ambos mandatarios firmaron acuerdos bilaterales como convenios en materia alimenticia y de transporte. Pelota. La AFA confirmó a los árbitros de la fecha número 13. La acción va a comenzar el viernes a las 21 con Darío Herrera en Belgrano Atlético Rafaela y va a finalizar el lunes con Pablo Díaz en Estudiantes Unión. Pesota estará el sábado en San Lorenzo Boca, mientras que Néstor Pitana impartirá justicia el domingo en River All Boys. Por otro lado, Juan Pablo Pompey fue designado para dirigir en el Nacional B y lo mismo le pasó a Patricio Lustó, ambos cuestionados en los últimos encuentros. Juventud Antoniana busca otro batacazo. Buscando el pase octavos de la Copa Argentina, los salteños se van a medir contra el Banfield de Matías Almeida. El vencedor del encuentro tiene a Estudiantes de Caseros, esperando por su rival. Humedad 80%, temperatura 11 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. En el especial de esta madrugada, a la salida de cada info, estamos con versiones de Tu modo de ser, aquel clásico de Billy Joel de finales de los 70. Dos crooner, uno de siempre, Frank Sinatra. El otro, uy, amenazaba con comerse los chicos crudos allá por la década del 90. Decían que era el nuevo Sinatra. Y después no pasó demasiado con aquel Harry Connick Jr. Que, a ver, tenía una voz a la que no le faltaba nada, pero tampoco le sobraba demasiado. Frank Sinatra, Harry Connick Jr., dos versiones, otras dos versiones de Tu modo de ser. Don't go changing just to try to please me. You never let me down before. And don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you

same old someone that I knew. What will it take to you believe in me the way that I believe in you? Said I love you and that's forever. All right, this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. I love you just the way you are. Tres son. Tres. Son las tres en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Mensajes que van llegando al 5354-6655. Y voy a reiterar algo que dijimos muchas veces. Generalmente cuando se cuentan momentos históricos de la Argentina, por encima de la agudeza que pueda tener la investigación, por encima de las cifras, de los nombres, de los apellidos, de cómo se revelen algunos aspectos escondidos, no hay nada mejor que la historia en particular para poder tomar una real dimensión de lo que es la historia en general. Entonces, cuando llega un mensaje como este, que ahora vamos a escuchar, que acompaña este proceso que nosotros entendimos era el que había que marcar desde que la Argentina en el 56 ingresa al Fondo Monetario, sirve para entender el devenir de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de cada uno de los grupos pequeños donde los laburantes se van armando en función del presente y del futuro para poder seguir creciendo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia para entender por ahí la de, no digo la de todos, pero sí la de muchos. ¿Qué tal, Gustavo? Mira, se cortó la luz acá recién y el inalámbrico se quedó sin, justo que te iba a llamar, se quedó sin, y uy, bueno, me voy a levantar a buscar una vela al oscuro, imagínate, qué sé yo. Bueno, el asunto que vino a la luz. Entonces, ya te llamo ahora porque en realidad estuve escuchando atentamente, porque es, la verdad que te felicito porque has compaginado 50 años de una manera que me hiciste volver a mí a los 20 años cuando me casé. Y de ahí hasta ahora no paré con la economía. Hasta ahora sigo luchando con toda esta historia que vos me contás. Yo la viví toda, día por día. Bueno, como te cuento, 4 hijos tuve. Como te dije, mi primer hijo lo tuve a los 20 años en el 56. Y mi último hijo nació en el año 70. Así que imagínate vos, 4 hijos y con este recorrido histórico económico en la vida de una familia de clase media para abajo, más bien de pobre ascendiendo. Los 4 hijos fueron a colegios privados, buenos colegios, pero ojo, que a mí me faltaban muchísimas cosas que por ahí cualquier familia quiere tener en su casa. Yo todavía tengo la misma heladera del año, ponele, 60. No la cambié ni la pienso cambiar porque anda perfectamente bien. Pero es la historia económica de una familia que te cuento, que son todos profesionales. Sigo contando la historia. Peso por peso conté, desde el año 55 que me casé hasta ahora. Así que imagínate, toda esa historia la tengo metida en la cabeza yo, de una manera impresionante, porque estaba la vida de toda una familia, y de lo que habíamos programado de tan chiquitos nosotros dos, qué queríamos hacer con nuestras vidas. Y esos cuatro hijos estaban programados en ese, en esa ilusión de formar semejante familia de cuatro hijos, nada menos. Así que he vivido todos esos contratiempos, he quedado sin trabajo, con él sin trabajo, y decir, bueno, quédate tranquilo que acá tengo ahorrado tanto, así que podemos tirar otro tanto. Y en el 76 mi marido me dice, tenemos que sacar los chicos del colegio porque no puedo pagar más. Y le digo, bueno, acá no se come, pero los chicos del colegio no se sacan. Y efectivamente me apreté más el cinturón de lo que me lo venía apretando siempre, pero los chicos del colegio no se sacaron. Terminaron en esos colegios privados, y eso sí, cuando terminaron la secundaria tenían que trabajar para pagarse sus estudios universitarios. Trabajaron todos, y todos se pagaron con sus suelditos su universidad hasta que se recibieron. Así que yo, a partir de ahí, ellos se solventaron, por supuesto, los gastos de la facultad, los viajes, la comida, la casa, todo eso estaba resguardado. La casa no la perdí, nunca perdí la casa, y el orgullo que tengo es de haber seguido adelante con esa familia y con tantos contratiempos económicos. Es muy difícil que alguien que hoy tenga 30 años, 35 años, pueda llegar a comprender toda esta historia que vos contás sin haberla vivido. Yo la viví totalmente, día por día, hasta hoy. La sigo viviendo hoy porque sigo luchando hoy con lo mismo. Mi marido se quedó con 250 pesos de jubilación en el año 95. Y ¿te imaginas? Yo no trabajé nunca, me dediqué a la educación de mi casa, de mi familia, y de grande, ya a los 50 años, yo fui recién a terminar mi secundaria, porque era una cuestión pendiente que tenía para mí cuando yo los tenía crecidos a ellos. Y después, por supuesto, ayudar a cuidar nietos, y hasta ahora, ¿no? Sigo todavía trabajando. Muchas gracias por el mensaje, como siempre. Y por otro lado, ¿cuántas historias se multiplican en esta historia? En parte o totalmente. ¿Cuántos espejos para reflejar la misma realidad? Después de haber pasado esa película que sintetizamos en un par de bloques, donde intentamos contar el porqué de la Argentina entre el 56 y el presente, donde, como siempre decimos, no hubo un solo error. Un solo error. Todo estuvo absolutamente planificado a partir de la muerte de la matriz 45-55. Después de aquello, todo lo demás tiene que ver con un plan estrictamente diagramado por el norte para cumplirse en el sur. Con distintas etapas, ¿eh? Plata dulce, deuda, privatizaciones, convertibilidad. Las etapas son distintas, los mecanismos de dependencia también fueron cambiando a través de las necesidades de los países centrales. Uno más. Hola, un informe impecable, buenísimo, necesario. Muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias a vos por comunicarte a esta altura del partido con el 5354-6655. Esto es Prohibido Amanecer, la noche más larga del dial. Cada 7:50 pasa algo. Algo pasa en 7:50. Ya apagué la radio porque no lo soporto más. A ver, ¿a quién le ganaron ustedes con esa música? Ahora van a ver a Rod Stewart, a todos esos putos que vienen de allá. Se quedan sin guita para ver a todos esos faloperos degenerados. Se llenan las canchas, son todos prostitutos los que van a ver a esos. Más aire. AM 750. ¿Escuchás? Te prendés. Hace un rato te contábamos que Harrison era un gran admirador del Cirque du Soleil de Canadá y que antes de morir se había reunido con McCartney, con Ringo Starr y con Yoko Ono para que con música de los Beatles se pudiera armar un nuevo espectáculo allá por 2005-2006 del Cirque du Soleil. Finalmente esto se logró y tuvo que ver con el gran trabajo que en estudio hicieron George Martin y su hijo entre el año 2003, 2004 y el 2006. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, tomar gran parte de las grabaciones que habían quedado ocultas, muchos ensayos, muchas tomas que no gustaron demasiado, arreglos orquestales que tampoco se habían usado. Bueno, se juntó todo eso con lo que sí se había grabado, entonces entre lo nuevo y lo viejo salió Love. Love fue un disco póstumo de los Beatles, que tuvo que ver con ese remixado, y por otro lado fue un espectáculo que se llamó de la misma manera, estrenado en el año 2006 por el Cirque du Soleil. Algo más de lo que ya mostramos en la primera hora del programa de hoy con Come Together y Guitarra Vas a Llorar. De esa versión de Love, que contiene muchas cosas que nunca escuchaste de los Beatles, sobre la base de todo lo viejo. Mientras escuchaba a los Beatles, estaba leyendo algo que está circulando por estas horas en las redes sociales y es parte de esta guerra que irá en aumento hasta la proximidad de las elecciones, intentando talar al modelo por cualquier lugar, desde cualquier costado. Esto tiene que ver, voy a intentar resumirlo, pero es la supuesta confesión de un médico arrepentido que atendió a Néstor Kirchner el 27 de octubre del año 2010 a las 7:34, diciendo haber sido testigo de un magnicidio y que el expresidente había arribado al hospital con una herida de bala, el hospital de Calafate, con una herida de bala en el pómulo izquierdo como punto de entrada y el lóbulo derecho como punto de salida. Le pregunta a la gente de la seguridad presidencial con quien había estado el presidente y le dijeron no, solamente con su señora. Qué bárbaro. Bueno, el tipo se llama, firma un tal Raúl Vizcaíno y entonces dice que ingresó ilegal a Chile producto de la mano que le dieron algunos hombres que creyeron en su historia, y para dar mayor credibilidad, este supuesto médico clínico firma con el DNI 10.083.432. 10.083.432. Si te metes en el padrón, ese número corresponde a la señora Esther Alicia Tcharkovsky, que vive en Wilde, que tiene 61 años, que nació el 24 de agosto de 1951. Esto va para largo, chicos, ¿eh? Esto recién empieza. Beatles Love. Gently weep. primero Come Together y después esta hermosísima versión con una toma de Harrison que no se usó en el original y un arreglo de cuerdas que tampoco se usó íntegramente en la versión original que grabaron los Beatles de este enorme clásico de la producción de Harrison dentro del grupo, ¿no? Vamos ahora a Get Back y a Revolution, otros dos enormes temas de los Beatles, pero fíjense la gran cantidad de detalles que aparecieron en aquellas grabaciones olvidadas. The Beatles Love, del año 2006. Cerramos este Muy buen recorrido con Get Back y Revolution. Tres horas 27 minutos que ya han pasado de este martes, 3 horas 27 minutos que ya pasaron de este 8 de mayo de 2013. La temperatura para capital y alrededores 11.7, la humedad es del 61%, baja la sensación térmica según se anuncia para el día de hoy, con una 9 de mínima, entre 9 y 7 indica el pronóstico extendido, y 21 grados de máxima el jueves, 12.22, el viernes 13.20 y el sábado 13.21. Se había dicho que Página 12 le dedica, bueno, gran parte de su edición del día de hoy a las medidas que ayer anunció el Gabinete Económico en pleno. Firma Raúl de la Torre, la política, las medidas y los miedos. El fuerte discurso de Cristina Fernández de Kirchner contra la devaluación no venía solo. La sólida argumentación que desplegó el lunes en defensa de un modelo que privilegia la producción y la industrialización porque genera trabajo, ayer tuvo correlato en las medidas anunciadas por los miembros de la conducción económica en pleno. No fue esta vez un ataque a quienes pasaron sus activos a dólares sin declararlos o refugiaron en la misma divisa los ingresos obtenidos en algún circuito ilegal, lejos del lado formal del sistema bancario y del alcance visual de la AFIP. Se trató, en cambio, de una convocatoria a esos mismos capitales para que reingresen al circuito formal orientados a la inversión inmobiliaria o la construcción, o bien a través de colocaciones a 3 años mediante un bono público en dólares. El gobierno formuló una apuesta fuerte. Rechaza la devaluación, pero al mismo tiempo crea instrumentos buscando evitar el impacto de la disparada del marginal sobre la economía real. Agrega de la Torre, la magnitud del impacto dependerá del dinero que decida blanquearse. Es difícil aventurar cuál puede ser la reacción de quienes fugaron su dinero al exterior a una cuenta secreta en un paraíso fiscal y descreen tanto de las políticas del gobierno como de sus intenciones, aunque por una cuestión de oportunidad, el desarrollo de un negocio alternativo en el país, falta de transacciones atractivas y mucho más seguras en el exterior, podrían verse tentados de aprovechar la opción de repatriación sin costo. La oportunidad podría resultar más cercana para quienes tienen sus activos no declarados y en divisas dentro del país. Son 3 meses a partir de la aprobación del proyecto en el Congreso que habrá que esperar para poder dimensionar el verdadero resultado de esta propuesta. Firma Raúl de la Torre en el Página 12 de hoy, la política, las medidas y los miedos. Que recordamos o agregamos, este proyecto no involucra a quienes están siendo investigados en este momento por lavado de dinero. Desde el Califato Maradoniano de Buenos Aires. Yo canto mucho, me encanta el tango, lo hago muy mal, eso, pero el que no prueba no sabe nunca cómo le va a ir, ¿no? AM750. Más voces. O sea, a mí me gusta probar siempre. Más aire. Tiempo de arrancar el mini recital de hoy, la última media hora de programa con la viola de Steve Ray Vaughan. Thank you. Thank you. up standing with his hand on his car. Says there's a red bar now. Lord, nobody wrong. Hey, hey, hey, hey. Alice's the roughest place I've ever been. Took me away, but I leave. Lord, it took me right back to the bed. Mucho de Albert King, un poco de Jimi Hendrix, y aparece este personaje singular en la historia de la música popular contemporánea como Steve Ray Vaughan. Nació el 3 de octubre de 1954, se fue en un accidente el 27 de agosto de 1990, cuando murieron los 5 tripulantes de aquel helicóptero. Fue, sin dudas, un personaje muy particular a la hora de esta fusión del blues de Texas, como él le gustaba llamar, y el rock and roll. Tim Panaday fue el primer tema de este mini recital que lo va a tener como protagonista hasta el final del programa de hoy. Thank you. Lenny, un clásico de la discografía de Steve Ray Vaughan. Y cerramos con otro temazo. Steve Ray Vaughan no podía soportar el clima.